Tenéis la oportunidad de disculparos. Bueno, no juntos. Vamos a hablar de a poner el titulito, ¿no? Sí. Por eso os he dado el cuadro, para que permita seguirlo. ¿Vale? Pues vamos a ver a los, lo que se llama los de la escuela de Mileto, Tales, Anaxímenes, Anaximandro, luego Pitágoras, etc. Según el cuadro que os he dado. ¿Vale? Voy a ser, o seremos, razonablemente breves en estos autores, porque no vamos a poder entrar en mucha profundidad, vamos a ir planteando los aspectos más indispensables para entender qué es lo que ellos, la respuesta que ellos dan a las interrogantes planteadas, pero no vamos a profundizar en eso. Lo que me interesa más es que veamos cómo se produce este tránsito, digamos, ya lo habríamos visto, bueno, pues cómo se produce ese tránsito de del periodo presocrático a la filosofía, propiamente dicho ya con Platón. Entonces, habíamos dicho que el planteamiento de la metafísica presocrática o de los presocráticos había, digamos, desbordaba ya el ámbito, por supuesto, de los mitos y desbordaba ya el ámbito de las técnicas. Y poníamos, creo recordar, el ejemplo de Tales de Mileto cuando va a Egipto, ¿no? Y lo conté, ¿no? Y mide las pirámides, ¿no? Y formula el teorema de Tales, o Pitágoras cuando formula el teorema de Pitágoras. Un teorema matemático ya no puede ser de un modo o de otro, sino que ya se da necesariamente. Es una de las características esenciales, si no la principal, de este nuevo tipo de discurso, de este nuevo tipo de concepción de la realidad. Que se va a trasladar, y esto es lo importante, se va a trasladar a toda la realidad. O sea, toda la realidad va a poder ser explicada, esta es la cuestión, a partir de este modelo de pensamiento geométrico, que la geometría cumple de manera modélica, digamos, ¿no? Bien, entonces, para que esto pueda ser así, el universo, decíamos, es entendido como un cosmos, es decir, como algo ordenado y dotado de unidad. Y eso es básicamente lo que llamamos physis, y a la búsqueda de dónde radica, en qué radica, cuál es el fundamento de esa unidad, del universo, de la naturaleza, entendida como una unidad, era la razón por la cual buscábamos o se planteaba la pregunta acerca de un principio. ¿Cuál es el principio de la realidad? ¿De acuerdo? Y decíamos que básicamente estas son las preguntas que van a tratar de dar respuesta a estos autores. ¿De acuerdo? Pues bien. Tales de Mileto, del que ya conté aquí algunas anécdotas, creo recordar, ¿no? Lo de que cuando iba mirando los astros se cayó y la criada se rió, entonces él, en una especie de venganza... Ah, no, no lo conté. No. Pues he destrozado la gracia del cuento. Tales de Mileto vivía en Mileto, es una colonia griega fundada en Asia Menor. Entonces, pues él estaba interesado en era matemático, había estudiado, había conocido a los técnicos agrimensores y constructores egipcios, ¿no? Había tenido contacto, digamos, con esa cultura, ¿no? Y estaba interesado, entre otras cosas, en el movimiento de los astros, ¿no? En entender el movimiento de los astros. De tal manera que, según se cuenta la anécdota, que cumple de alguna manera la imagen que se suele tener del científico así medio genio, pero despistado, etcétera, y poco hábil para las cosas prácticas de la vida, ¿no? Pues en esa anécdota de Tales de Mileto se recoge esa imagen. Se cuenta que Tales de Mileto iba caminando e iba mirando el cielo, porque estaba pensando en cómo resolver el problema del movimiento de los astros. De tal modo, con tan mala suerte de que no reparó en que se precipitaba hacia un hoyo. Newton es implacable, incluso aunque faltaran veintitantos siglos para que naciera, el caso es que la ley de la gravedad le impulsó hacia el hoyo y se metió un toñazo, pues, bastante considerable. Con el agravante de que paseaba por allí una criada tracia que se partía de risa de él, ¿no? Diciéndole algo así de cómo pretendía entender el movimiento de los astros si ni siquiera era capaz de caminar por la tierra. De alguna manera, Tales de Mileto se vengó se vengó de esa especie de burla que la gente cotidiana, de la cual decíamos, si os acordáis, que le bastaba el mito y no necesitaba plantearse otras cosas, porque todos sus problemas cotidianos y todas las preguntas que pudieran surgirles, el mito se las resolvía. Bueno, pues Tales de Mileto, una especie de venganza, como digo, demostró a sus conciudadanos que el conocimiento racional tenía resultados prácticos de lo más beneficiosos. Y entonces lo que hizo fue, a través del estudio de las estaciones, etc., predijo un año de mucha abundancia, principalmente en la aceituna, ¿no? Que era una de las... en un terreno tan agreste como es el de Grecia en general, uno de los cultivos más importantes era el de la aceituna, el aceite, etc. Entonces, él lo previó científicamente, ¿no? Y el caso es que en aquel momento era una época de cosechas fatales, muy malas, muy malas. Entonces él lo que hizo fue comprar todas las tinajas de los recipientes para almacenar la aceituna y posteriormente el aceite, etc. Claro, como nadie lo necesitaba, estaban tirados de precio. Entonces él los compró todos. En el momento en que llegó la buena cosecha, todo el mundo necesitaba tinajas. Total que se hizo rico. Consiguió además predecir un eclipse de sol. Eso ya no les hizo tanto gracia a los conciudadanos, que lo tomaron por brujo. Consiguió desviar el cauce de un río, etc. Es decir, que de alguna manera, Tales de Mileto ofrece la imagen tanto del científico incapaz de la vida cotidiana como de los resultados prácticos que en el fondo sí que pueden obtenerse a través del conocimiento racional o científico. Lo que nos interesa para nosotros es lo siguiente. Tales de Mileto es considerado el primer pensador, filósofo o científico, pero ya hemos precisado aquí, preferimos por precaución considerarlo pre-filósofo y pre-científico, bueno, por diversas razones. Una de ellas, muy importante, parece ser que es Tales de Mileto, es el primero que introduce el concepto de circunferencia para explicar la naturaleza. Hasta el punto de que Tales de Mileto suponía que la Tierra era como una especie de disco circular flotando sobre un océano inmenso. Introduce la circunferencia en la explicación de la naturaleza. Lo cual ya, como es evidente, desborda el ámbito del mito. Ya es la aplicación de la geometría a la naturaleza, la explicación de la naturaleza. Desmontando el mito. Claro, eso ya desborda el ámbito del mito. Después, a la pregunta de cuál es el principio de la realidad de la naturaleza, ya vimos cómo el término arjé, el concepto, tiene el sentido más bien de fundamento, de origen, pero no necesariamente en un sentido genealógico, en un sentido cronológico, ¿de acuerdo? Sino que el principio sería aquello de lo cual todo emana, una especie de fuente originaria, y aquello a lo cual, de alguna manera, todo retorna, finalmente. Para entender esto, vamos a ver en todos estos autores ¿qué proponían ellos que pudiera ser el arjé, el principio? En el caso de Tales de Mileto, él propone que es el habla. Es decir, que lo que vendría a proponer Tales de Mileto es que, digamos, en el fondo, la esencia de toda la realidad es agua. O dicho de otro modo, que todos los elementos de la naturaleza son el resultado de diversas transformaciones del agua. Que el agua está en todos los elementos de la naturaleza, sin ser ninguno de ellos por separado. Nos podemos hacer preguntas al respecto de por qué a Tales de Mileto se le ocurrió decir que el agua era el principio de todo. Sin duda, bueno, sin duda, al menos no parece disparatado suponer que el hecho de que él pudiera, de que él comprobara que allí donde hay agua hay vida, que la magnitud de los mares que le hacían suponer que un inmenso océano era el que sostenía flotando sobre la Tierra, todo esto, los propios ciclos del agua a través de las estaciones, todo esto probablemente le indujo a suponer que el agua podía ser el principio de todo. Más allá de la posible ingenuidad de la respuesta, lo realmente interesante de Tales de Mileto es, como decíamos creo el otro día, el hecho de haber supuesto que hay una sustancia originaria que da origen a toda la realidad y que esto ya el mito no lo explica, que no tiene un origen explicativo mítico, esta es la cuestión. Y que por lo tanto lo que habría conseguido es aislar un problema, creo que decíamos el otro día, aislar un problema, separándolo, digamos, salvándolo de la confusión en la cual todo se encuentra en el discurso poético. En el discurso. Por eso aludíamos el otro día, creo recordar, al concepto de la palabra crítica. La crítica quería decir eso, ¿no? Separar lo que es de distinta naturaleza. El problema del universo y de su principio sería ese problema, ¿cómo decir?, cuidadosamente delimitado, que nos permite plantear una pregunta que acaso, cuya respuesta acaso sea ingenua o completamente estúpida, pero que el propio planteamiento del problema es fecundo, es fértil. ¿Por qué? Porque es lo que va a originar sucesivas respuestas que van a hacer funcionar la ciencia y avanzar, y hacerla avanzar, sencillamente. Aún así, me he tomado la molestia de traeros un artículo, digamos, para al menos poner en cuestión el tópico de que Tales de Mileto en el siglo VI a.C. dijera que el agua es el principio de todo, era una soberana estupidez, bueno, por lo menos, para ponerlo en cuestión. He traído un artículo del año 2007, es una especie de informe sobre estudios que diversas agencias, entre ellas la NASA, llevan a cabo para buscar posible vida más allá del sistema solar. Y en un momento determinado, el científico entrevistado y uno de los integrantes de esta investigación, el doctor Rivas, dice: los organismos vivos necesitan un medio adecuado para que tengan lugar las diversas reacciones químicas. Y el agua es el disolvente universal. Un científico del siglo XXI dice que el agua es el disolvente universal. Es decir, está plagiando a Tales de Mileto. ¿De acuerdo? Lo realmente interesante, además de esto, es que si, atención, si recordáis la vuelta, ¿no?, que se produce cuando se pone en juego un tipo de discurso distinto, nosotros lo poníamos en relación no solo ya con el ámbito puramente científico o especulativo del conocimiento, sino que decíamos que se estaba jugando aquí, se estaba poniendo en juego la posibilidad misma de la libertad. Porque uno es libre de resolver un problema matemático y está en igualdad de condiciones que cualquier otro ser racional, mientras que no es libre del discurso mítico que se te impone desde una posición de superioridad jerárquica. Bueno, pues en Tales de Mileto podemos ver esto también. ¿En qué sentido? Fijaos bien en la secuencia argumentativa. Si Tales de Mileto dice que todo en el fondo es agua, que todo, diríamos hoy en términos actuales, ¿no?, como la frase que hemos leído, que todo en el fondo es H2O, y que el H2O sencillamente se va transformando y va experimentando transformaciones, pero que proceden del agua, y que al fin y al cabo terminan en agua, acabarían en un ciclo apocalíptico, acabarían convirtiéndose en agua, ¿no? la mitología, la teología cristiana, se dice aquello de que del polvo nacemos y al polvo volveremos. Pues sería algo así. Es el origen, el principio es el origen, es el principio, pero también es el final de todo. ¿De acuerdo? Bueno, pues, si todo es agua, es decir, si todo en el fondo es agua, si todo en el fondo es agua, todo quiere decir todo, absolutamente todo. Todos los elementos de la naturaleza, todos los elementos de la realidad en el fondo son agua. Por lo tanto, si todo en el fondo es agua, las diferencias particulares de los distintos elementos serán enteramente secundarias, porque su origen será el mismo. Repito, las diferencias entre los elementos de la realidad serán secundarias. Porque en el fondo, diríamos hoy, todos somos iguales. ¿Se entiende el planteamiento? O sea, es como el tópico de que, como decía el judío Shylock en El Mercader de Venecia de Shakespeare, si me pinchas no sales, si me haces cosquillas no río. El tópico de que en el fondo todos somos seres humanos más allá de las diferencias. Bueno, pues Tales de Mileto lo está planteando ya en el siglo VI antes de Cristo y a nivel cósmico. Es que todos, digamos, todos somos hidromorfos. Todos estamos formados de agua. Hasta el punto de que llega a afirmar, todo está lleno de dioses, dice Tales de Mileto. Todo está lleno de dioses. ¿Qué es lo que quiere decir que todo esté lleno de dioses? Si todo está lleno de dioses, lo que no puede haber es que ese lugar del que el mito nos habla y que todavía celebramos cada 4 años. Celebramos, sí, lo celebre, pero es una celebración universal. ¿Qué celebramos? ¿Qué se celebra cada 4 años? Las Olimpiadas. No las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos. Olimpiada era el término que utilizaban para el periodo que iba de un juego a otro. Pero el término olímpico, ¿de dónde viene? Del Olimpo. ¿Y qué es el Olimpo? El Monte Olimpo. Donde viven los dioses. Que los dioses tienen un lugar separado del de los demás. ¿Por qué? Hombre, porque son de naturaleza distinta, es evidente. ¿No? ¿Qué es lo que está diciendo Tales de Mileto? Con que todo está lleno de dioses. Si todo está lleno de dioses, es tanto como decir que todo es divino. Y decir que todo es divino, es tanto como decir que nada lo es. Porque no hay un lugar separado donde habiten los dioses al que los mortales no podamos acceder. No hay una jerarquización ontológica, no hay una jerarquización de la realidad. No hay realidades que sean mejores que otras, o si lo son es puramente, de manera puramente accidental, porque en el fondo todos somos agua. No puede haber pensamiento cosmológico más radicalmente democrático que este, ¿no? En la realidad, Tales de Mileto querría decir algo así, suponemos. En la realidad no hay aristocracia. No hay aristocracias, no hay privilegios en la realidad. Todos somos agua. Todos procedemos del agua, es decir, de una gotita de semen. Claro. O sea, ¿qué es lo que somos en el fondo? Si es que nosotros éramos, todos nosotros, éramos una gotita de semen. ¿Y en qué nos convertiremos? Pues nos convertiremos, desapareceremos y nos disolveremos en el líquido elemento, que por eso se llama así. En semen, bueno. Bien, ¿se entiende esto? Claro, la importancia de Tales de Mileto no se queda solamente en haber sido un viajero griego afincado en una colonia griega que viaja por Egipto, etc., ¿no? Y que es despistado, pero luego tiene la astucia de aplicar sus conocimientos científicos a la vida práctica y se hace, bueno, rico, bueno, una cierta, una digamos, un, una, unos ciertos ingresos que le permiten vivir. Si no, es que Tales de Mileto funda una escuela. Y esto es muy importante. Porque va a ser el procedimiento, la institución, que va a contribuir precisamente a la expansión del pensamiento filosófico, es decir, del pensamiento griego. ¿Qué va a ser qué? Digo, la institución que va a permitir la difusión del pensamiento griego, decir filosofía o decir pensamiento racional es decir griego. Es una tautología. Por todo el Mediterráneo. De momento, por todo el Mediterráneo. Entonces, pero claro, las escuelas, la escuela de Mileto, lo que será luego la escuela pitagórica, aunque tendrá sus diferencias como veremos, son instituciones privadas. Esto también es muy importante. Es decir, esta es la primera escuela que existe. Pues una de las primeras que de esta índole, sí. Esta y la escuela pitagórica son las primeras escuelas privadas en las que, ya veremos las diferencias, pero en ellas lo común es que, digamos, al ser privadas están sustraídas a la influencia o al poder del Estado. Y no solo transmiten conocimientos de tipo geométrico, científico, también metafísico, como veremos, sino que son también el lugar de lugares de investigación, donde se investiga acerca de esos temas. ¿De qué? Acerca de esos temas. Geometría, matemáticas, astronomía, etc. Lo interesante de la escuela de Mileto es que, digamos, es una escuela laica, pero laica en el sentido, de, como decimos, de que es independiente de cualquier doctrina, en este caso, o de cualquier influencia por parte del Estado, en la cual, en esa escuela, lo que se abordaban eran pues, los temas científicos o precientíficos, matemáticas, etc. Independientemente de las creencias que pudieran tener, pudieran tener sus integrantes. Porque era una escuela exclusivamente teórica, digamos, ¿no? Pre-científica, en este sentido, o pre-científica. Sí, que en esa escuela las creencias particulares de los integrantes pues eran secundarias, eran irrelevantes, porque ahí se iba a estudiar matemáticas, por decirlo de manera rápida. Es que no va a pasar lo mismo con el pitagorismo, como ya tendremos ocasión de ver. Por eso recalco esta diferencia. De tal modo que la escuela, en este caso la escuela de Mileto, como institución, permite, como hemos dicho, la difusión de un tipo de pensamiento. De tal manera que la simple ocurrencia de un... podía parecernos, ¿no?, una visión ingenua de este periodo, de esta cuestión. La simple ocurrencia de un individuo ahí, en un apartado rincón del Mediterráneo, ¿esto cómo llega? ¿Cómo llega a los demás? Bueno, pues la escuela es una de esas instituciones, esas estructuras sociales que nos permiten entender la difusión de ese tipo de pensamiento, que no se quedó simplemente ahí, ¿de acuerdo? Y que nace, como hemos dicho, como instituciones privadas, es decir, sustraídas al poder del Estado, casi habría que decir, incluso contra el Estado, porque al fin y al cabo el Estado, en su institución escolar, es el dispositivo de poder que se consolida por medio de la transmisión de creencias, de mitos. Que, si recordáis que decíamos, y si no lo dije, lo digo ahora, ¿qué hacen la escuela, las escuelas, digamos estatales o públicas en Grecia? Como en cualquier otro lugar que en el que hubiera escuelas. Pues enseñaban a leer y escribir, unas cuantas hacer cuentas. Pero ¿leer y escribir qué? Porque leer y escribir hay que leer y escribir algo. Pues por los versos de Homero, claro, que se aprendían de memoria. Entonces, claro, la escuela pública es un procedimiento de transmisión de creencias, de doctrina, y por lo tanto de consolidación del poder estatal. Por eso, una escuela privada, como es la de Mileto, o será la pitagórica, o será la escuela de Platón, pues necesariamente ha de nacer no ya ajena al poder del Estado, sino casi en lucha, en oposición a él. Esa es la idea. De ahí su importancia. Pues bien, dentro de la escuela de Mileto, los otros dos autores más conocidos, hay que tener en cuenta que todos estos autores, de algunos más y de otros menos, pero de la mayoría de ellos son autores muy antiguos y por diversos motivos, tenemos poca información. Han quedado pocos fragmentos de sus obras. De muchos de ellos, de algunos de ellos, ni siquiera tenemos escritos originarios, sino que solo nos quedan testimonios indirectos, ¿no? De tal modo que todo lo que podamos decir acerca de ellos, digamos que tiene un componente, necesariamente tendremos que tener una cierta precaución, esto es lo que quiero decir. Y claro, al tratar de entenderlos, necesariamente tendremos que hacer un esfuerzo de interpretación, porque no podemos saber con exactitud, en muchos casos, qué pudieron querer decir. En todo caso, a pesar de esas dificultades, digamos, de orden filológico, la obra de otros dos autores de este periodo, de esta escuela, merece que nos detengamos en ellas, en fin, un minuto. Uno es Anaximandro, lo tenéis en el cuadro. Anaximandro. Anaximandro tiene la obra de Anaximandro. Sí, sí, será el alumno de Tales, sí. Anaximandro, primero. Anaximandro, digo que ha aportado, la obra de Anaximandro ha aportado a la posterioridad, digamos, nos ha legado dos innovaciones. Una muy importante, que es el término cosmos. Parece que el primero que lo utiliza en este sentido técnico, que ya hemos explicado aquí, es decir, de una unidad armoniosa en el sentido de que está estructurada por leyes que pueden, por lo tanto, conocerse y que no responden simplemente al capricho de los dioses. Parece, digo, que el primero que utiliza el término cosmos en este sentido técnico es Anaximandro. Y, a su vez, Anaximandro también emplea, introduce la noción de circunferencia aplicada al conocimiento de la realidad, de la naturaleza. Una cuestión interesante. ¿No había sido el otro? Sí, sí. El primero, Tales, el que tenemos noticia. Anaximandro también lo utiliza. Lo que pasa es que cuando él explica, por ejemplo, los movimientos del Sol, parece verosímil suponer que está aplicando a la geometría un modelo que es técnico, que es sencillamente la rueda. Esto es lo que queríamos decir, con que el progreso, la evolución, el desarrollo de los mitos o de las técnicas daban material para ese nuevo tipo de pensamiento. Entonces parece ser que el modelo de la rueda, que es un invento exclusivamente técnico, práctico, es el que, y este es el salto que permite pasar a la fase que estamos estudiando, digo que es lo que permite a Anaximandro aplicarlo al estudio, por ejemplo, el movimiento del Sol. ¿De acuerdo? Como digo, eso es lo importante. ¿Por qué? Porque estamos pasando simplemente de una fase técnica, en el sentido que ya hemos explicado varias veces, ¿no? Es decir, la obtención de un resultado práctico. Se está pasando de esa fase a una fase en la que ya el resultado práctico es irrelevante. Lo que se busca no es el resultado práctico, sino, siguiendo ese modelo, una ley que sea necesaria, que no pueda dejar de ser y que nos permita entender el universo. Por lo tanto, para que se vea claro, es más verdadero, es muy problemático utilizar esta palabra, pero bueno, sería más verdadero la concepción de la naturaleza que tiene la mitología griega, o es más verdadera la concepción del universo que tiene Tales de Mileto, por ejemplo, que dice que la Tierra es un disco sobre un océano inmenso, o la de Anaximandro, que dice que el sol se mueve como una rueda. ¿Cuál es más verdadera? ¿Esa es más verdadera? ¿Es verdad que la Tierra es un disco flotando en el mar? No. Es que ninguna de las dos es más verdadera. Esta es la cuestión interesante. Ahora, desde el punto de vista de la racionalidad, ¿por qué preferimos? Bueno, preferimos. ¿Por qué es más fértil? ¿Por qué es más útil esta que la otra? ¿Por qué es más interesante, más productiva esta fase representada por Tales, Anaximandro, etcétera, que la de los puros mitos? Porque aunque la respuesta que estén dando sea tan falsa, lo podemos poner entre comillas si queréis, pero sea tan falsa como la que proporciona el mito, sin embargo, está utilizando, digamos, un método, en fin, está utilizando un procedimiento, sencillamente un tipo de pensamiento, que es el que va a permitir que se consolide la filosofía y la ciencia. Hay que salirse del mito para poder poner en juego un tipo de racionalidad que permita a la ciencia construirse. Para que eso se produzca, hará falta, digamos, dar muchos palos de ciego. Como es el caso de, podemos decir que Tales y Anaximandro están dando palos de ciego. Bueno, Tales, por lo que hemos leído antes, tampoco parece que andara tan desencaminado. El caso es que, por eso decimos que lo importante no es tanto las respuestas que van dando, cuanto la forma de plantear los problemas, esta es la cuestión, de hacer las preguntas. ¿De acuerdo? O sea, la respuesta de Tales de Mileto o de Anaximandro no nos sirve tanto porque sean verdad, en un sentido acrítico del término, sino por lo que proporcionan de material racional para poder ahondar en el conocimiento de la naturaleza. ¿Has dicho que hay que salirse del mito? ¿Para qué? Hay que salirse del mito para poner en juego un nuevo tipo de racionalidad. Que se guía, creo que ya lo dije, pero si no lo reitero, que se guía fundamentalmente, en esencia, por el principio de identidad, y no ya por relaciones de parentesco, o relaciones personales, que es lo que guía el mito. El mito del principio de identidad no rige en relaciones de parentesco. Ahora lo que rige es el principio de identidad. El principio de identidad es esto. A es A. Una cosa es igual a sí misma. O dicho de otra manera, una cosa no puede ser distinta de sí misma siempre y en todos los casos. Hace un rato he leído en el periódico. Político X, 2 puntos, comillas. Bajar los impuestos y subir los impuestos es lo mismo. Bueno, pues más allá de que se esté burlando del que le escucha, porque lo toma por idiota, sencillamente, y con mayor gravedad aún, que esté hablando de nuestro propio dinero, es que está infringiendo el principio de no contradicción, el principio de identidad. Con lo cual ya no hay manera de hablar, ¿no? Ya no podemos discutir. Tú puedes discutir, decíamos, tú puedes discutir con tu abuelo que te cuenta el rollo de Venus, pues no, o de Urano, pues no puedes discutir con él. ¿Por qué? Porque no hay principio de identidad para empezar. Solamente un discurso forjado a partir del principio de identidad, ahí ya podemos discutir. Y entonces ahí yo, que escucho, tengo algo que decir. Por eso nos estamos jugando la libertad en todo este rollo. Y por eso no me da la gana empezar ya con Platón, porque no podemos empezar con Platón. Que paséis un buen fin de semana.